en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos una vez más. Millones de gracias por estar ahí en el 101.4. Esto es Teleelch en Radio Marca. Arrancamos un nuevo programa de Elche en Punta en este viernes 27 de mayo de 2016. Y esto se acaba. La Liga va llegando a su fin. El Elche despide la temporada 2015-2016. Llega el kilómetro 41 de esta maratón de 42, el domingo a las 8, Elche-Valladolid. Por desgracia, con poca chicha. Es cierto que matemáticamente, tras los resultados de la jornada número 40, el Elche todavía tiene una mínima posibilidad, porque faltan 6 puntos por disputarse y está a 5 del playoff. Pero tiene tantos rivales por delante que es virtualmente imposible. El domingo a las 8 se despide el equipo de esta temporada. El técnico Rubén Baraja espera que la afición reconozca el trabajo de los profesionales. Un entrenador que hoy ha dejado claro que quieren ganar por la afición y también por si se pudieran mantener vivos hasta el final con las famosas matemáticas. Ha dicho que le gustaría que los aficionados pues aplaudiesen a los futbolistas y reconociesen el trabajo que han hecho, que han dado lo máximo. Un entrenador que ha sonado a despedida, porque le hemos preguntado por activa y también por pasiva si iba a seguir en el Elche la próxima temporada. No ha querido contestar, pero desde luego ha sonado a que no va a continuar. Le preguntamos si quiere seguir en el Elche y esta era su respuesta, Rubén Baraja. Bueno, yo tengo que manejar situaciones que solamente conozco yo o que conocemos dentro del vestuario, y ya lo he dicho durante la temporada, yo he tratado de gestionar de la mejor manera las dificultades que hemos tenido durante la temporada, y el caso de Armando es una cosa más. Luego escuchamos el corte porque evidentemente no era este, pero sí ha dejado claro que no era el momento, todavía no ha terminado la competición, pero que tiene tomada la decisión, ha dicho el técnico Rubén Baraja. Ahora sí, vamos a poder escuchar cuando reconocía que sí, que tiene tomada la decisión. Sí, tengo tomada la decisión, pero hay cosas que tienen que esperar y tienen sus momentos, y este momento precisamente no es. Yo solamente estoy pensando en el preparar el partido del Valladolid lo mejor posible, y sobre todo intentando hacerlo desde buscar el prisma positivo de mis jugadores, de que salgan al partido con esa convicción que necesitamos para ganar los 3 puntos y tratar de terminar en casa con buen sabor de boca. Bueno, escuchamos enseguida la rueda de prensa del técnico blanquiverde, también la de Vicente Parras, porque el Elche ilicitano juega el partido de vuelta de la primera eliminatoria del ascenso a segunda B, del playoff. Por cierto, en el primer equipo se pierden lo que resta de temporada, es decir, los 2 partidos, 2 hombres más. Armando, el futbolista que ya venía arrastrando molestias cuando el técnico el día del Albacete ni lo convocó, era, ya lo dijo él, por reservarlo. Otros dudaron de la propia palabra de Baraja, pues Armando Lozano será sometido a cirugía artroscópica de su rodilla derecha el próximo miércoles 1 de junio por parte de los doctores Ripoll y de Prado en Sport Clinic Ripoll. En Murcia, el tiempo de baja se determinará tras la intervención quirúrgica. Se entiende que es mejor no agravar la lesión con dos partidos más y que tenga ya pues, dos semanas de tiempo para ir recuperándose, porque bueno, lo de Paul tampoco se sabía y al final han sido 7 meses. Se supone que si es una lesión que le ha permitido entrenar y jugar, no debe ser tan grave, pero no vamos a jugar a ser médicos porque no tenemos ni idea, así que esperaremos que sean los profesionales los que dictaminen el tiempo de recuperación. El otro que también se pierde lo que resta de temporada es Alex Moreno. El extremo zurdo sufre una rotura miotendinosa de grado 1 en el bíceps femoral, lo que toda la vida se ha conocido como una rotura fibrilar, una rotura de fibras. Se produjo en los primeros minutos del partido en Mallorca. Ya salió a calentar Pelayo porque el jugador avisó de que tenía molestias, forzó y el forzar pues significa romperte, y eso es lo que ha sucedido además en un jugador explosivo como Alex Moreno. Se entiende que forzase porque era un partido vital y bueno, pues la consecuencia es que ya se pierde lo que resta de temporada. Por tanto, con Armando y Alex Moreno, el técnico tiene 5 bajas, además de ellos dos, también por lesión Paul, que está recién operado, Hugo Fraile, que tampoco llega, y Lolo, por sanción. Son 5 bajas, por tanto, 19 disponibles, solo tendrá que hacer un descarte para el partido. Eldin podría tener la oportunidad no solo de entrar en convocatoria, sino, veremos, si incluso entrar en el 11 titular. Bueno, pues tenemos sin duda este partido y el del Ilicitano para hablar de estos dos encuentros, dos partidos en el que, bueno, pues por suerte para el Ilicitano sí hay mucho en juego, para el Elche, pues por desgracia, tan solo el apelar a las matemáticas y a que el Elche se despida y endulce una recta final amarga que ha significado el quedarse sin opciones. Ayer ganó el, o mejor dicho, ganó el Leganés, que vuelve a recuperar la plaza de ascenso junto con el Alavés. Parece que hay 2 plazas para 3 puestos porque el Nastic no se rinde al ascenso directo. Luego ya hay 5 equipos en un punto, hay un cuádruple empate a 61 puntos. Ayer el Zaragoza no pasó del empate y el Oviedo perdió en su estadio contra el Leganés. Y bueno, pues el único que se ha descolgado, por desgracia, de toda esta pelea es el Elche, que en tres días, sábado en Córdoba y martes en Mallorca, ha perdido prácticamente todas sus opciones, por mucho que digan las matemáticas. Esta semana en Serrauto, aprovéchate. Renovamos la exposición. Precios desde 6.900 euros. Descuentos hasta un 38%. Además de seguro a todo riesgo, desde 199 euros. 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera de regalo. Lo dicho, aprovéchate. Semana única, precios inigualables. Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿La mejor ternera gallega y carnes a la brasa? ¿Acompañado de ribeiros y albariños? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Tú también puedes cumplir un año con Cosmopolitan. En Cosmopolitan estamos de aniversario y para celebrarlo hemos preparado actividades especiales, concursos, regalos. ¿Tú también quieres ser socio y comprobar que Cosmopolitan es más que un gimnasio? Pues ahora es el mejor momento. Solo este mes, aprovéchate de nuestra promoción especial de aniversario. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos. Solo 70 euros. Espacio Sports Center. El gym de todos. En Avenida Crevillente 12, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Don't you know dreams really come true when you... Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí continuamos en Elche en Punta, la actualidad del fin de semana con el partido del Elche Club de Fútbol que se despide ante su afición el próximo domingo a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, no os confundáis porque al principio lo pusieron a las 6, luego ya se volvió a poner el lunes pasado a las 8, horario unificado. Un partido en el que el Consejo de Administración ha decidido poner entradas a precios muy económicos. Para el aficionado en general, el que no es abonado, el que es abonado entra con su abono. Recordamos los precios: 5 euros vale entrar en fondos y curvas, 7 euros en preferencia y 10 euros en tribuna. El técnico del Elche y los jugadores han vuelto esta mañana a los entrenamientos. Cuenta con 19 jugadores disponibles, puesto que finalmente, después de varias semanas arrastrando molestias, se ha decidido que no arriesgue Armando en estos dos partidos y que se opere el próximo miércoles. Por tanto, habrá que ver cuál es el alcance de la lesión y cuál es el tiempo para volver a ver a Armando sobre los terrenos de juego. Veremos la gravedad de esa lesión. Si le permite llegar a la pretemporada, esa es la idea, aunque, insisto, luego te puedes llevar sorpresas desagradables como lo de Paul, que no parecía tan grave cuando se produjo la lesión y han sido 7 meses, o van a ser 7 meses por desgracia. El tema de Alex Moreno, rotura fibrilar, arriesgó cuando notó una molestia, jugó hasta el final de la primera parte y al final ya no pudo seguir. Hugo Fraile, que todavía no está recuperado. Además de Lolo, 5 bajas, 19 disponibles, tendrá que hacer un descarte. Ha dicho el técnico que va a poner el equipo más competitivo posible, que nada de rotaciones, porque quiere ofrecer una victoria a la afición y que mientras hayan posibilidades matemáticas van a seguir luchando, que le gustaría llegar vivo al último partido, que será el próximo sábado a las 8:30 de la tarde en Alcorcón, un Alcorcón que está metido de lleno en la lucha por el playoff. Javi Jiménez estará en portería, en defensa Hugo Álvarez y José Ángel, Caro lateral derecho, Noblejas lateral izquierdo, si Caro juega de central, Isidoro sería el lateral derecho y no jugaría Hugo Álvarez, Mandy y Cristaldo en el doble pivote, Espinosa por la izquierda, Álvaro por la derecha, Héctor por el centro y arriba Sergio León. Ese sería el 11 más probable si apunta a no hacer rotaciones ni cambios. Quedarían para el banquillo José Carlos como portero suplente, Isidoro, Alex Martínez, Pelayo, Ilie, Nicos Vergos, Alex Felipe y Eldin. De estos, uno quedaría descartado, teniendo en cuenta pues los que se suelen quedar, quizás Alex Felipe sería el que tiene todas las papeletas. El equipo, lo ha dicho Baraja, aunque el primer objetivo es ganar, el segundo es intentar que el Pichichi sea Sergio León. Por tanto, digamos que van a jugar para él. Normalmente ya jueguen para él, pues ahora todavía, todavía más, pero siempre poniendo por delante el objetivo de la victoria. Le preguntamos al técnico del Elche, a Rubén Baraja, cómo encaran el partido teniendo en cuenta pues las escasas opciones que hay ya, que se juega en casa, que es la despedida ante la afición. Bueno, nosotros creo que tenemos una posibilidad o una oportunidad el domingo, pues de intentar dar la vuelta un poco a estos dos partidos que hemos tenido, a estos dos malos resultados y sobre todo pues de jugar el último partido aquí en casa y de tener la posibilidad de que a la gente pues vea al equipo ganar en el último partido en el Martínez Valero. Y eso es un poco cómo vamos a encarar este partido. Luego veremos qué es lo que pasa en la jornada, ¿no? Si los tres puntos sirven para que nos mantengamos vivos hasta el final, aunque lo veo complicado, pero bueno, tratar de hacer nuestro trabajo. Y tiene claro que le gustaría que el aficionado reconociese el trabajo de toda la temporada, no solo se quedase con los últimos seis partidos donde ha pinchado el equipo. Se apela pues a que al final, yo creo que hay una cosa que es muy evidente durante esta temporada, y yo lo que al final me gustaría en este partido es que a través del trabajo que realicemos en el partido, pues los chicos, el equipo en sí, los jugadores pues tuvieran el reconocimiento y el aplauso por el esfuerzo de la temporada, y me gustaría que fuera la gente la que se lo diera, ¿no? Independientemente de lo que se haya ido pasando durante la temporada, que habrá habido momentos mejores, momentos peores, pero yo creo que los chicos se merecen ese refuerzo y ese reconocimiento por el esfuerzo, por lo que han hecho durante la temporada y porque creo que se han volcado y han dado el máximo durante todo el año. También le preguntamos al técnico blanquiverde por el equipo que va a sacar el domingo. Bueno, siempre tratamos de poner el partido, el equipo más competitivo para cada partido. Las bajas no son excusas, o al menos no las he utilizado como excusa durante ningún momento de la temporada, y bueno, sí que me gustaría que hubiera un buen ambiente para que los chicos pudieran competir al máximo, y ya te digo que lo que más me gustaría a mí sería que reconocieran el esfuerzo de la temporada y que nosotros hagamos las cosas bien para poder ganar y dedicarles este último esfuerzo y que sea recompensado con un buen resultado, con una victoria. Hablando de bajas, la de Armando. Se le criticó a Baraja, o al menos algún sector, de que el día del Albacete había prescindido de Armando por decisión técnica. Él explicó en la sala de prensa. Esto sucedió porque recordamos que hablábamos con Armando justo antes de empezar el partido y decía Armando que era una decisión técnica. Él justificó que no se le quería arriesgar porque tenía molestias. Pues las molestias se han agravado y al final se ha decidido que pase por la mesa de operaciones. Bueno, yo tengo que manejar situaciones que solamente conozco yo o que conocemos dentro del vestuario, y ya lo he dicho durante la temporada, yo he tratado de gestionar de la mejor manera las dificultades que hemos tenido durante la temporada, y el caso de Armando es una cosa más. Desafortunadamente pues tendrá que pasar por quirófano, y yo creo que es una muy mala noticia. Sí, hablando sobre Armando. Ha sido un jugador pieza importante para nosotros en la temporada, no solamente por la forma de jugar, sino por lo que transmite, por lo que ha aportado al equipo y por su espíritu. Es un futbolista muy competitivo, muy ganador, y bueno, solamente espero que se recupere bien y le deseo lo mejor para su recuperación y que pueda volver a jugar sin ningún tipo de problema y ojalá sea pronto. Eso es lo que deseo. Al final, que las cosas salgan bien después de haber tomado esta decisión. Es el último partido en el Estadio Martínez Valero y por tanto le preguntábamos si era su último partido como entrenador del Elche Club de Fútbol. Pues será mi último partido aquí en casa y luego tendré otro partido fuera en Alcorcón. No tengo nada más que decir en ese sentido. Os he dicho que mientras haya, lo que he transmitido siempre, que mientras haya competición, yo solamente estoy centrado en la competición y que ya habrá otros momentos en los que se tengan que hablar y valorar otro tipo de cosas. Sinceramente es algo que no me preocupa. Es algo que no le preocupa y le preguntamos si él quiere seguir en el Elche. Te digo que ahora mismo estamos concentrados en la competición y bueno, esa respuesta será evidentemente en poco tiempo tendremos la solución. ¿Tiene tomada la decisión? Sí, sí, tengo tomada la decisión, pero hay cosas que tienen que esperar y tienen sus momentos. Y este momento precisamente no es. Yo solamente estoy pensando en el preparar el partido del Valladolid lo mejor posible y sobre todo intentando hacerlo desde buscar el prisma positivo de mis jugadores, de que se hagan el partido con esa convicción que necesitamos para ganar los tres puntos y tratar de terminar en casa con buen sabor de boca. Insistíamos en última oportunidad para ver si le sacábamos algo, intentando buscar el regate, la finta. Ha dicho que tiene tomada la decisión. Da la sensación, como que, o al menos eso es lo que nos parece a nosotros, que no va a continuar. Y se le preguntaba si esperaba más reconocimiento. Yo soy una persona que no espero más que lo que la vida te va dando. Y me voy adaptando. Entonces, yo solamente, lo único que me considero es un trabajador, una persona que ha venido aquí a hacer un trabajo, que le plantearon unos objetivos y los hemos ido cumpliendo, no sin dificultad, que perfectamente todos lo sabéis. Y bueno, pues como todos, pues a unos puede gustar más, a otros puede gustar menos. Lo que sí que es verdad que es que por mi forma de ser, por mi forma de expresarme y sobre todo por cómo entiendo el fútbol y cómo entiendo los códigos del fútbol, pues siempre es mucho más fácil asumir la responsabilidad o el protagonismo el entrenador, y eso provoca que el equipo pueda rendir. Y esto es lo que he tenido que hacer yo aquí en el Elche, ¿no? Al final, bueno, pues tienes que ser a lo mejor en algún momento la diana para que los chicos puedan rendir y estén jugando con la presión necesaria, ¿no? Porque este club es un club muy exigente, viene de un descenso administrativo que nos ha frustrado a todos, sobre todo al aficionado, y entonces asumir ese liderazgo, pues es algo que yo sentí desde el primer momento, porque veíamos lo que es dentro del club y a través de lo que había pasado últimamente, pues al club le faltaba un poco referentes, ¿no? Y creo que asumir ese protagonismo pues tiene sus pros y sus contras, pero sí que es verdad que eso ha provocado que el equipo haya podido competir sin esa presión, y posiblemente creo que podemos reconocer todos que de los jugadores que vinieron el año pasado, de dónde venían cada uno, a cómo ha acabado la temporada, casi todos, evidentemente habrá excepciones, ¿no? Pero han mejorado mucho en su rendimiento, en su evolución como futbolistas, y eso al final es lo que me reconforta, porque todo eso además ha ayudado a que el equipo sea un equipo competitivo. Bueno, pues esto es, no lo ha dicho, pero insisto, la sensación, al menos que yo extraigo, me da la sensación de que efectivamente, eso sí lo ha dicho, tiene la decisión tomada, pero a mí me da la sensación de que no va a continuar. ¿Cómo valora su etapa como entrenador en el Elche? Lo escuchamos. Bueno, yo lo valoro muy positivamente. Para mí la oportunidad desde el minuto uno, cuando me ofrecieron la posibilidad de venir al Elche, ni me lo paré a pensar. Dije que sí, y porque pensaba que era una gran oportunidad para mí, porque pensaba que era un sitio donde podía mostrar mis capacidades, y bueno, evidentemente todo eso conllevaba una serie de situaciones que después vivimos, pero que tuve que afrontar, y para mí ha sido una experiencia brutal en todos los sentidos. En cuanto a vivencias, en cuanto a emociones, en cuanto a momentos difíciles, en cuanto a dificultades que hemos vivido. Y bueno, pues lo importante de todo esto es que te llevas una gran experiencia, te llevas una gran, digamos, vivencia como persona y como entrenador, y que me está sirviendo de mucho para poder mejorar. Ha sido una experiencia brutal en todos los sentidos, decía textualmente el técnico del Elche. Bueno, estaba viendo aquí los datos que me ha mandado David Marín de qué necesitaría el Elche que ocurra para entrar en playoff. Y muchos diréis, pero ¿puede entrar en playoff? Hombre, la verdad es que ha hecho los deberes, David. Está complicadillo, ¿verdad? Fijaos, En Elche, ¿qué es lo que tiene que hacer para entrar en playoff? Primero, impepinable, ganar sus dos partidos. Para no depender de golaveras múltiples, que de los seis rivales, al menos cuatro no ganen un partido. Aquí ya me parece que pinchamos en hueso. En caso de empate a puntos, evitar al Oviedo en empates de más de dos equipos. Ahí el Elche solo suma un punto de seis posibles en el particular. Y a Zaragoza y Córdoba en empate solo con ellos. Ahí suma tres puntos de seis posibles, pero tiene perdido el averaje particular. En la jornada 41, la que se va a disputar este domingo, lo ideal sería ganar al Valladolid, empate entre Girona y Alcorcón, que Oviedo no gane a Zaragoza, que Mallorca gane a Córdoba y Huesca a Osasuna. Si esto sucediese, el Elche quedaría con 59 puntos, a 3 del Alcorcón, que sería quinto, y a 2 de Osasuna, Córdoba y Girona, que serían sexto, séptimo y octavo. El Zaragoza ganando al Oviedo se escaparía en la cuarta posición y empatando se quedaría a 3 como el Alcorcón. Y sí, ya lo sé, lo has pensado. Y si mi abuela tuviera ruedas, pues no sería mi abuela, sería una bicicleta o un triciclo. Bueno, para que veáis qué opciones hay. Ahora, esto ya no es una carambola, esto es cuádruple tirabuzón con retardo algebraico, porque vaya tela las opciones, evidentemente. Primero, vamos a ver si el Elche es capaz de terminar la temporada endulzando, por lo menos, con la victoria frente al Valladolid. Y bueno, si todavía sigue vivo el día del Alcorcón, pues oye, fenomenal. Llegamos vivos, aunque sea matemáticamente a la última jornada, pero a mí me da la sensación de que ni ganando vamos a llegar vivos, porque cuatro de los rivales directos no tienen que ganar. Eso es dificilísimo, porque además, precisamente esos cuatro están muy enchufados. Pero bueno, es, como digo, las opciones matemáticas que hay. Le preguntamos más en frío, porque el otro día se lo preguntaba yo en la rueda de prensa en Mallorca, los motivos por los que ha fallado el equipo, y él decía la frase famosa de que la vaca ha dado mucha leche, pero ya más no da, y que lo basaba todo en que cuando han cambiado de objetivo, pues se han encontrado con que no les ha dado ya para alcanzar el playoff, insisto, a pesar de las matemáticas. Le decíamos ahora más en frío que nos dijera los motivos que de verdad cree él por los que ha fallado en la recta final el equipo. Si ha sido agotamiento, si es que de verdad pues los rivales han sido superiores, que a mí no me lo ha parecido, que lo responda él. Bueno, después de 40 partidos, lo meritorio para mí es haber podido hablar de un Elche que ha cambiado de objetivo sobre la marcha, que cumplió su objetivo inicial con absoluta soltura y que cuando hemos cambiado la marcha para ir a un objetivo mayor, el equipo lo ha intentado, ha trabajado, ha buscado los resultados y evidentemente pues no, la decepción de todo esto es que no han llegado. Pero bueno, no todos los equipos están preparados para hacer ese cambio de marcha, ¿no? Al final tú vas a correr unos kilómetros y cuando llegas casi a la meta te dicen que tienes que correr 5 más, pues evidentemente llegas, pero igual no llegas con la frescura de los ganadores, ¿no? Y en este caso, pues un poco lo que nos ha pasado, independientemente de que ha habido momentos determinados, como ha podido ser el día de Albacete o el día de Tenerife, que igual esas victorias, cambiarlas por empates, pues te hubieran dado la confianza y la inyección moral de haber podido estar un poco más arriba. Pero el campeonato pone cada uno en su sitio y nuestra realidad es que hemos estado todo el año ahí, y no hemos acabado de llegar a meternos con los equipos entre los seis primeros. Hemos estado rozando, y bueno, pues al final lo que hay que hacer es valorar el trabajo y luego pues analizar, evidentemente, cuáles han sido las causas. Un Rubén Baraja que dice que van a pelear hasta el final e intentar ganar al Valladolid. Por cierto, se le preguntaba si comparte la opinión de Lolo, que el otro día nos sorprendió a todos cuando lo entrevistamos en Zona Mixta, y decía aquello de que bueno, había como una mano negra, ¿no? El estamento arbitral que les estaba perjudicando y que había impedido que el Elche entrase en el playoff. Hombre, yo no le di demasiada importancia. Primero porque lo dice Lolo, que es un tipo muy sereno, con mucho criterio, y que no es precisamente alguien al quien yo pensase visceral y caliente que dijera esto, porque efectivamente sí nos perjudicó el día de Córdoba y un detalle puede marcar toda una temporada, pero le pudo pasar al Elche como le pasó al Tenerife, cuando iba ganando 1-0 y no pitó un penalti clamoroso de Armando que pudo ser el 2-0 y ese partido no lo empatas. O sea que yo creo que no ha habido una campaña. Es lo que pasa que además de ese partido, tres días después ve una mano que en la tele no se ve, que supone el 2-0 del Mallorca. Pero es, ya es el 2-0, ¿eh? Lolo, no es el 1-0. yo, conociendo a Lolo, creo que fue motivo de un calentón. Y le preguntamos al míster si comparte la opinión de Lolo de que el estamento arbitral ha impedido que el Elche esté en el playoff. Vamos a escuchar su respuesta. Yo he sido bastante respetuoso con el tema arbitral y bueno, lo que sí que entiendo que en un momento determinado, pues dos decisiones, como parece ser que fue también en Mallorca el segundo gol, o que creo que se la lleva con la mano y demás, han podido influir, pero en el global de la temporada pues habrá momentos buenos en los que se han equivocado a favor nuestro y momentos en los que se han equivocado a favor del rival. Entonces no creo que sea una excusa, y sí un momento de frustración, de calentón que podemos tener cualquiera en un momento determinado, pero yo creo que al final en una temporada ni la suerte ni los árbitros te hacen estar más arriba o más abajo. Te hacen lo que te vas ganando cada partido y en cada situación. Palabras sensatas, sin duda, no poniendo excusas de ningún tipo. El Elche está donde merece, al final reparten aciertos y reparten errores. Y el Elche no ha sido motivo de ninguna campaña arbitral, aunque sí dolió, a mí me dolió mucho el gol de Mandy que no sube al marcador. Para mí sí ese es el momento clave de la temporada. Si ese gol sube al marcador que debió subir, el Elche se pone en ese momento 1-2, remontando en 9 minutos el 1-0 inicial. Yo no sé si hubiera ganado, pero hubiera tenido muchas más opciones de ganar que con lo que pasó luego. No dando el gol, encajando el 2-1 y ya a la desesperada perdiendo el partido. Pero ese error creo que es, a ver, involuntario, que no es un error porque la camiseta es blanca y franja verde. Que si hubiera pasado la otra portería, me imagino que hubiera tenido el mismo error, si no lo ve. De ahí a pensar que ya hay una campaña orquestada, insisto, creo que fue motivo de un calentón porque Lolo vio que ya no había opciones de meterse en el playoff. ¿Dolor de espalda? La unidad de columna de IMED Hospitales aplica las técnicas más novedosas que aceleran su recuperación. Intervenciones mínimamente invasivas como el innovador tratamiento del dolor lumbar con células madre. Pida una cita para informarse. Y recuerde, somos expertos en cirugías de revisión y tratamiento del fracaso en el dolor de espalda. Unidad de columna de IMED Hospitales. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. La toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros. Y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Elche en punta con Paco Gómez. El Elche el domingo a las 8, desde las 7 y media a través de la sintonía del 101.4 y dos horas antes a las 6, el filial, el Elche ilicitano, quiere hacer bueno el 2-0 de la ida. ¿Qué partido espera el técnico Vicente Parras en ese aparente infierno de Lanzarote que han querido vender con bravuconadas el técnico y algunos jugadores del Lanzarote? Es un partido de vuelta de playoff. Los partidos de vuelta de playoff se juegan hasta el minuto 95. Un partido muy intenso, un partido en campo pequeño que va a requerir mucha disputa, mucha segunda jugada. Bueno, los partidos de playoff no son fáciles en ningún campo. ¿Es para preocuparse el ambiente hostil que les tienen allí preparados? Yo, tanto como para preocuparnos, yo está claro que ellos van a intentar meter allí toda la gente que puedan, lo normal. Nosotros aquí el otro día metimos 2.700 personas. Ellos allí, partido de vuelta, campo propio, realmente sus aspiraciones desde principio de temporada sí que son subir a segunda B, pues imagino que intentarán movilizar toda la gente que puedan. Pero de ahí a tener que preocuparnos, yo creo que allí son gente pacífica también, ¿eh? Sin embargo, su técnico ha dicho ya en un par de ocasiones que se van a encontrar un partido muy distinto, ambiente hostil, campo muy pequeño, vamos, que no van a estar tan tranquilos como aquí en el Martínez Valero. ¿Todo eso le ha molestado? Son un equipo totalmente distinto en casa, ¿eh? Vamos a escuchar la respuesta. No es que me moleste, yo lo que creo es que todos debemos de llevar un poquito de cuidado con esas cosas, porque luego se abren los telediarios con imágenes que todos decimos, ¿cómo es posible que en el siglo XXI todavía se vea eso en el fútbol, ¿no? Pero ya cada uno tiene que asumir en qué se centra y en qué no se centra. Yo en lo que me centro es en controlar las cosas que puedo controlar, cómo atacar la defensa rival y cómo defenderme de sus delanteros. Yo lo que tengo claro es que lo que voy allí es un partido de fútbol, no voy a ninguna guerra, lo tengo claro. Lo tiene clarísimo y esa es la frase. No vamos a ninguna guerra, vamos a un partido de fútbol. Pues el partido el domingo a las 6, allí en Lanzarote, la expedición parte mañana a las 8 de la mañana rumbo a tierras canarias. Hasta aquí hemos llegado. Recuerdo que en relación al Elche, mañana se inaugura la Peña La Jarra Ilicitana en la calle José Grau Niñoles 24 a partir de las 12. Y que respecto a la Champions, la Peña Madridista de Elche, en Fray Pedro Balaguer 53, donde estaba el antiguo campo de Altavix, invita a todos los aficionados del Madrid a ver allí el partido, y que en Crevillente pues han puesto una pantalla gigante, el Ayuntamiento de Crevillente, para disfrutar de ese partido y animar al crevillentino Juanfran Torres del Atlético de Madrid en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura. Entradas gratuitas. Aquí lo dejamos. Feliz fin de semana. A las 7 llega el remate. Nosotros el domingo a las 7 y media. Hasta luego. ¿Estás cansado? ¿Estresado? ¿Siempre tienes hambre? ¿Unos kilos de más? ¿Te ves mayor y envejecido? En Yersana, rejuvenece con nuestro novedoso y exclusivo sistema Nutriox, el mejor método del mercado para llevar una dieta equilibrada y mantener una buena salud. Consigue un peso ideal, equilibra tu organismo y reduce la oxidación celular que te hace envejecer. Pide ya tu cita. Yersana, tu tienda natural, en Elche, en Reina Victoria, Centro Comercial La Juve y en yersana.com. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.